Vamos a estar ya hablando con Lola Segovia, quien es fundadora de la Sala Cuna, justamente de la localidad de Mendiolaza, porque están en el marco de una campaña solidaria. Así que la saludamos. Buenos días, Lola, ¿cómo estás? Cari, ¿cómo están? Bien. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, Lola, están en el medio o comenzando una campaña para la Sala Cuna, donde vos fuiste fundadora. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, te cuento. Sí, SACRA, el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, tiene una delegación en Mendiolaza y tenemos una de las dos salitas cunas que hay allí. De este año, anualmente hacemos esta campaña de abrigos. El año pasado, en el marco de la campaña, y agradecidos también con el municipio que nos posibilitó, nos habilitó para poder hacer un ropero, y que fue realmente muy necesario. Hicimos dos, en realidad, en el año. Continuamos este año, no vamos a hacer ropero, pero si no, vamos a hacer una campaña específicamente orientada a buscar ropa de abrigo para niños. Estamos teniendo muchas solicitudes, muchos pedidos por parte de vecinos, no solamente de Mendiolaza, sino también de Unquillo. Niños que vienen al mundo en esta realidad bastante complicada que estamos pasando, así que estamos impulsando esta campaña de ropa de abrigo para niños. Desde queremos darle un ajuar a esos bebés que llegan al mundo, abrigadito, para que puedan estar mejor, y hasta niños de 10 años aproximadamente. Estamos pidiendo también calzado, colchas, frazadas o lana, para que las chicas del SACRA se pongan a tejer, a hacer cuadraditos para hacer frazadas para la gente que está teniendo frío. La verdad que la está pasando bastante mal. Queremos contribuir con esta campaña. Así que durante todo el mes de mayo, en nuestra delegación, ahí en calle 6452 de Barrio Los Cigarrales, en Mendiolaza, estamos recibiendo todas las donaciones de la gente que se quiera acercar, que va a ser muy bienvenida y agradecida. Son muchas las necesidades, ¿no? En el marco de, bueno, que está llegando el frío, para poder mantenerse calentitos de alguna manera, ¿no? Vos sabés que sí, porque nosotros bajamos algunos programas que están orientados a acompañar a la familia, a la mamá, a su bebé, y cuando se llegan y le entregamos la leche o algún otro de los beneficios que tienen los programas, nos dicen: no tengo con qué recibirlo. No tengo ropa para este bebé que viene en camino. Así que y no ha sido una sola. Te digo que son varias, incluso hermanitos de nuestros alumnitas y alumnitos de la Salita Cuna, que van a tener familia, las familias se agrandan, y la verdad que están muy complicados. El tema del calzado, como te digo, las frazadas. El año pasado tuvimos mucha demanda de frazadas, de sábanas a veces también. Entonces dijimos: bueno, vamos a orientarnos y digamos, concentrarnos exclusivamente en ropita para niños, lo que no significa que los adultos no lo necesiten y que también haya demanda de eso, pero mucho más hoy es para los niños, que los vemos descalzos también. Así que la idea es concentrarnos en eso, ¿no? La verdad que sí, lamentablemente hay como bastante pedido este año. Lola, te quería saludar. Buen día, soy Adrián Gamberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adrián? Un gusto. Lola, quiero que nos cuentes cómo arranca un día en la Sala Cuna, porque quiero graficarle a la gente el trabajo importante que están haciendo ustedes. Bueno, mira, nosotros somos Sala Cuna Monigotes. Uh-huh. Es una salita cuna que tiene ya 3 años en Mendiolaza. La otra está gestionada por el municipio. La nuestra depende de nuestra organización, esta Asociación Civil Pro Sindicato de Amas de Casa, que es una organización nacional. Y empezó como una demanda por parte de una necesidad que está insatisfecha en Mendiolaza y en Unquillo. Nosotros tenemos muchos de nuestros pequeñas y pequeños son también de Unquillo, que necesitaban, bueno, mamás que trabajan, mamás que estudian, que no pueden pagar una guardería, y que la provincia se hizo eco de esta realidad, tratando de bueno, ampliar derechos también para las mujeres. Uh-huh. Y entonces, bueno, hicimos todas las gestiones, nuestra organización hizo las gestiones, pudimos abrir la salita cuna acá en Mendiolaza. Tenemos un espacio más que digno para las niñas y los niños. Tenemos un acompañamiento por parte de la provincia, el resto lo hace nuestra nuestra organización, a partir de donaciones, a partir de ventas de empanadas, sí, ventas de locro. Sí. Tenemos en este momento 25 niños entre un añito, porque con esto de la pandemia no podemos tener a los más pequeñitos, entre 1 y 3 años. Empezamos a darle la leche porque también por la pandemia no lo podíamos hacer. Lola, entonces sí, a la mañana... me gusta, sí, que cuentes bien con detalle, porque la gente cuando es así, ¿viste? Necesita, sí, saber para empatizar y quizás puedan mover más la solidaridad, ¿no? A la mañana. No, sí, a la mañana. No llegarse, sí, sin duda. A llegarse a verlo. 8:30 ya está Pao. 8:30 arrancan, digamos, y empiezan a recibir a los pequeños. Exactamente, abrimos a las 9, 8:30 nos empezamos a organizar, 9 de la mañana ya estamos recibiendo a las nenas y a las nenes, ahora con un vasito de leche caliente. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son que? En este momento tenemos 30 niñas y niños, y regularmente, dependiendo el día, van entre 27, 25, 30, depende muchísimo del día. Un día que hizo frío, se nos complicó porque, claro, no salen de casa, que están abrigaditos. Pero llegan, tienen la lechita caliente, con también unas galletitas, o un pan con manteca, o mermelada, lo que podamos nosotros también, tenemos donaciones en ese sentido. Después los separamos por edades, y las docentes, cada una se concentra en uno de los grupos, según sean los niños que puedan caminar por sí mismos o no, y realizan actividades didácticas, actividades pedagógicas orientadas a cada uno de ellos, hasta las 11:30. Están de las 9 hasta las 11:30. Ahí te freno. Ahí te freno, Lola, porque... Y después, las mamás dejan sus niños para salir a trabajar, los papás, sí, y mamás. Ese es el objetivo del programa de Salas Cunas. Muchas de ellas, el problema que tenemos ahora, que tiene que ver con esto de la pandemia y que se da también en todos los niveles educativos, es que no los podemos tener todas las horas que quisiéramos o que antes estábamos conteniéndolos ahí. En trabajo, una mamá, un papá no trabaja 2 horas y media. Entonces... Sí. Sí. Lo bueno es que, bueno, le podemos nosotros dar este espacio, esta contención, y después vienen y los retiran. La mayoría son papás y mamás que trabajan, ¿sí? Y que no pueden pagar una guardería, o que no tienen quien dejarlos. Y que, mira, casualmente hicimos hace un mes atrás una pequeña encuesta, la mayoría de los niños que vienen a nuestra sala ya no es el primero, ya han venido sus hermanitas o hermanitos, los papás los traen porque se les dificulta poder afrontar otras salitas cuna, y también contamos con la posibilidad de entregarles módulos alimentarios, leche, pañales, y entonces esa ayuda también viene bien a la familia, que en general no es única, son familias numerosas, ¿no?, que se llegan a la salita cuna. Lola, así que sí, Cari. Volviendo a la campaña solidaria que están lanzando, digo, me llama, en realidad no es que me llame la atención, pero evaluando un poco el contexto, ustedes están solicitando ropa, calzado para niños y niñas que están en edad escolar. Y después nos encontramos con un gobierno o funcionarios que recomiendan en realidad llevar frazadas a las escuelas. Y acá estamos viendo otra realidad, ¿no? Que hay pequeños que no tienen, que necesitan justamente de un abrigo. Sí, se necesita, porque lo que tienen hoy o les queda chico, los niños crecen desmesuradamente y lo que les andaba el año pasado, este año ya no les queda más, o traen calzado que probablemente no sea muy de abrigo. Sabemos nosotros que andar con unas ojotitas no es un calzado adecuado para los fríos que van a llegar, más allá que le pongas una media, y a veces no es para ellos, es también para los hermanitos más grandes, como te digo. Nosotros tenemos niños hasta 3 años y estamos pidiendo hasta 10, porque esto va a la familia toda, ¿no? Entonces tratamos desde nuestra organización, y no es la primera vez que lo hacemos, ya hace varios años que lo hacemos, incluso antes de tener la organización, acercarle a aquellas familias que son de Mendiolaza o no, porque la verdad que nuestro espacio está abierto para quien lo necesite, que si le podemos dar una mano, como te digo, con frazadas, con lana, para tejer nosotros, lo hacemos. Yo creo que, y si me permiten, tenemos una responsabilidad ciudadana de estar al lado de aquellos que más lo necesitan, no nos salvamos solos, si somos comunidad y vivimos en comunidad, es necesario que posemos nuestra mirada en aquellos que no han sido bendecidos con las mismas posibilidades que uno tiene. Entonces, me parece que es lo menos que podemos hacer como comunidad, ayudar a que todos estemos un poquito mejor. ¿Con qué otra cosa se puede igualmente ayudar a la salita o ayudar a estos vecinos que tienen necesidades, al margen de esta solicitud que están haciendo, pero con qué otra cosa se puede ayudar quien esté escuchando y diga, bueno, mira, quizás no tengo calzado, pero tengo leche en polvo, algo que les pueda servir y que les venga bien? Mira, acá, en este momento no, leche no hace falta, nosotros conseguimos, lo mismo, como te digo, de pañales, sí me atrevo a pedir, porque me hacen llegar esa solicitud a mí, es trabajo. Mamás de la misma salita o gente, no viene y pide cosas, viene y pide trabajo, de lo que sea. Sí, desde para hacer tareas en el hogar, tareas domésticas, para atender negocios, para lo que sea, y no es una, han sido varias, principalmente las mujeres, que son las que a veces llevan a sus niños a la sala o se acercan a alguna de las actividades. Si hay gente que puede, o que necesite mano de obra, de gente calificada, honesta y buena, que cuenten que ahí tenemos la posibilidad de recomendar a gente. Sí, eso sí, seguramente. Bueno, para cerrar un poquito, ya nos contaste cómo funciona la Sala Cuna, nos contaste la campaña solidaria. Brevemente, ¿qué otras o qué otros espacios brindan? Sé que están dando algunos talleres. Contanos un poquito. Gracias por el espacio, porque acaba de aprobarse el Ministerio de Promoción del Empleo, lleva adelante el toque formación profesional. Nos han habilitado los talleres de oficios desde la provincia, así que prontamente vamos a estar dando inicio a los talleres de oficios con certificación de la provincia de Córdoba en alfarería, en costura y en belleza de manos y pies. Qué bueno. Una capacitación que tiene salida laboral, lo hicimos en el 2019 con muy buen con muy buena repercusión, muchas chicas que hoy tienen esas herramientas para bueno, ganarse el pan de cada día. Así que prontamente, si ustedes me permiten, le vamos a dar ya las fechas para hacer los talleres de oficio, que siempre son gratuitos. Todo lo que hacemos es gratuito, y si hay, es una colaboración meramente para poder comprarnos mate cocido y compartir un momento ahí con todas las los cuidados. Una vez que empecemos, todos los cuidados, el espacio que tenemos es amplio, así que vamos a ser muy cuidadosos en eso, pero prontamente ya vamos a dar inicio también a esos talleres. Bueno, excelente noticia también para los ciudadanos de Mendiolaza, bueno, de Unquillo y todos aquellos que por ahí puedan sumarse y tener este espacio. Bueno, Lola, muchísimas gracias por este tiempo. Con Exo vamos a estar, por supuesto, compartiendo esta campaña solidaria en nuestras redes sociales para que la gente que realmente quiera colaborar pueda hacer. Colaborar, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta esto, ¿no? En la Argentina los índices de pobreza son altísimos, más del 40%. Bueno, Lola lo ve junto con Sacra, bueno, con toda la agrupación, y hacen un esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, hay que, como decías vos en un momento, ¿no? Hay que ser solidarios, hay que mirar a aquel que no tiene las posibilidades quizás de alcanzar un sueldo, que hoy son muchos. Exactamente, así es. Y quiero hacer hincapié en esta lo que la gente pide, ¿no? Trabajo. Sí. Así que, bueno, estar atentos a eso también. Exactamente. Chicos, ustedes son muy importantes para poder transmitir. Estas son también oportunidades para poder agradecer. Siempre agradecidos de ustedes, de toda la gente que se puede acercar a acompañarnos en esta campaña que nos beneficia a todos, ¿no? Como sociedad. Bueno, Lola, muchísimas gracias por este tiempo con Exo. Gracias, chicos. Buena semana. Un abrazo. Hasta allí Lola Segovia, quien es fundadora, una de las fundadoras de Sala Cuna de Mendiolaza, también es representante de Sacra. Bueno, resumidamente, ¿cómo pueden estar colaborando con Monigote? Bueno, reciben para niños y niñas entre 45 días y 10 años, camperas, pulóveres, zapatillas, frazadas, lanas, sábanas y toallas. Lo pueden hacer en la calle 6, número 452, en barrio Los Cigarrales de Mendiolaza. Y otra noticia es que también lo pueden traer acá mismo en el estudio del anexo. Quienes quieran donar, lo pueden traer acá y después nosotros nos encargamos de hacerle llegar a la sala cuna todas las donaciones que recibamos. Y además la gente que está escuchando esta nota se va a subir a nuestra página web www.nexofm.com.ar y hay muchos que quizás no puedan colaborar ellos mismos porque quizás estén en la misma situación, pero estaría muy bueno de viralizar la nota para que ahí vamos a dejar los contactos. También hay flyers dando vuelta, pero bueno, eso es lo que decía, ¿no? Contar lo que sucede en este lugar, cuál es la acción social que tiene Lola junto a Sacra y la sala cuna. Contar y que la gente sepa, ¿no? Que acá en Sierra de las Chicas se necesita y como hay necesidad también hay solidaridad, ¿eh? 49 de las 10 de la mañana en todo el país. Nos metemos a canciones nuevamente. Nos quedamos hasta las 13 horas.